Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. Por aquí Josías Ortiz González. Qué bueno que estás aquí conmigo y qué bueno que puedo compartir contigo algunas de las informaciones importantes respecto del buen manejo del dinero. La entrega de hoy te hablo sobre una herramienta valiosísima en la gestión financiera. Esta vez le toca el turno a la tabla de amortización, que es una herramienta que te permite literalmente ver cómo se va desarrollando todo el proceso del préstamo personal de una manera clara, simple y sencilla, pero que pocas veces se ve como una herramienta que te puede ayudar, ya que usualmente lo que la gente hace es que lo toma el papel, lo bota y no le presta mucha atención. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Sí le puedes sacar provecho a la tabla de amortización. Es por eso que hoy te invito a que leas todo el contenido que tenemos para ti en esta entrada, que la he titulado ¿Qué es amortizar un préstamo personal? Aquí en Finanzas y Proyectos.